En efecto, adelante, hablemos de cine, ¿por qué no? Hablemos de los estrenos que llegan este fin de semana a la gran pantalla, a la cartelera española. Y hablamos de terror y comedia, hablamos de comedia negra dentro del siglo XIX, porque durante la regencia británica de 1819, una plaga de zombies invade la apacible población inglesa de Berriton. Bennet y sus hermanas, que han sido entrenadas por su padre en las artes marciales, se disponen a combatir contra los ejércitos de los muertos vivientes, pero al mismo tiempo Bennet tendrá que evitar que la llegada del altivo y también arrogante señor Darcy la distraiga de su misión. Hablamos de ese largometraje que llega a la gran pantalla y que de momento no tenemos nota, pero sí tenemos crítica. Veremos qué es lo que dice, por ejemplo, Variety, Empire, San Francisco Chronicle y demás, ¿eh? Pero será después de escuchar este tráiler. Todo empezó con la peste. En pocas semanas, los muertos comenzaron a levantarse. No puede ser. En busca de carne humana. Ahora, los pocos que quedamos, solo tenemos una forma de sobrevivir. Y es enfrentarnos a ellos. Llevo entrenando para esto toda mi vida. Las mejores candidatas a esposa están en esta habitación. Mis hijas están entrenadas para la batalla, señor. No para la cocina. Una mujer debe tener amplios conocimientos sobre canto, baile y el arte de la guerra. Jamás renunciaré a mi espada por un anillo. ¿Por el hombre ideal lo harías? El hombre ideal jamás me lo pediría. Sé que admiro más si tu destreza como guerrera o tu determinación como mujer. Dentro de las críticas vemos, por ejemplo, que Variety dice tolerable, pero no lo suficientemente atractiva para tentar a un público significativo. Y es que Orgullo más Prejuicio más Zombies es, de hecho, una película moderadamente entretenida, pero torpe y poco satisfactoria. Vamos a ver qué dice concretamente Empire, una aventura deformada, una comedia de terror con pocas risas y pocos sustos. Y es un aviso a los puristas de los zombies. Ahora no solo corren, sino que hablan. Puntuación de 2 sobre 5. Dice San Francisco Chronicle, comparada con otras películas, no es gran cosa, pero comparada con otras películas sobre apocalipsis zombies, es una obra inteligente y también culta. Siguen las críticas con Chicago Sun-Time, dice el director Burr Sterns, realiza un estupendo trabajo al despegar un romance en esa época y también esa matanza gore que está ahí en medio, con chispas de humor negro aquí y allá. Puntuación de 3 sobre 4. Dice Rolling Stone, concretamente Orgullo más Prejuicio más Zombies, está clasificada para mayores de 13 años, así que el gore es decididamente recatado. Pero antes de que la repetición arruine la fiesta, la película tiene algunos momentos jugosos. Puntuación de 2 sobre 4. Hollywood Reporter, es una verdad mundialmente conocida que la mayoría de la gente hace cualquier cosa para conseguir dinero. Torpe, sin vida y casi totalmente sin encanto. Y en último lugar, Weekly, esa crítica que dice, aunque es más ingeniosa que aterradora, este Orgullo más Prejuicio más Zombies insufla aire fresco al género zombie, muy popular, pero a día de hoy desesperadamente predecible. Nos detenemos en Altamira, esa película de de Hugh Hudson, ese drama basado en el siglo XIX y en hechos reales. En 1879, un arqueólogo amateur como es Marcelino Sanz, Antonio Banderas, y su hija de 8 años, María, descubrieron en Cantabria una de las obras prehistóricas más importantes de la historia, las pinturas de Altamira. Lejos de promocionarle honor y gloria, su deslumbrante contribución a la historia le enfrentó, sin embargo, con la Iglesia Católica y también con la indiferencia y ese escarnio de la comunidad científica de la época. A pesar de sus esfuerzos por demorar esa veracidad del descubrimiento, Sautola fue acusado de falsificación por el francés Émile, la máxima autoridad en prehistoria del monumento. Al paso de los años y superado por las evidencias, concretamente publicó el texto Mea culpa de un escéptico, en el que reconocía el hallazgo y su importancia mundial, pero el texto llegaba tarde a devolver ese honor a Marcelino. Altamira es una historia de lucha, de valentía, de pasión por la historia, por ese arte y por la defensa de la verdad y el honor. ¿Quién creó el mundo? Dios creó el mundo. ¿Quién es Dios? Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas. ¡María! Por decirlo así, cuanto más bajamos, más retrocedemos. Cuando excavamos, miramos al pasado. Es un telescopio temporal. ¿María? ¡María! ¡Mira, papá! ¡Mira! Dios mío. Esas pinturas tienen 10.000 años, quizá más. Nunca he visto nada igual. Eso es incluso anterior a Adán y Eva. ¿Cómo es posible? Es posible que estuviéramos equivocados. Les aseguro que este descubrimiento tiene una importancia vital en la historia de la humanidad. Es el hombre desafiando la voluntad de Dios. Hay cierta resistencia. Solo se trata de burdas falsificaciones. Mira lo que has hecho al remover algo que se daba por explicado. ¡Debería darle vergüenza! He arriesgado todo lo que más quiero para nada. ¡Abandona! ¡Ya basta! ¡Sigue ahora fuera! ¡Odio tu cueva! ¡Ojalá no la hubiera encontrado! Si las ramas atraviesan el camino, hay que modificar el camino. Mi deber es proteger la fe de la Iglesia. Y yo me debo a mi marido. Nadie te podrá arrebatar la verdad. Si alguien explora el misterio de la creación, le despoja de su grandiosidad. No tenemos nota en cuanto a este largometraje, como es Altamira, tampoco tenemos crítica, pero sí tenemos más propuestas, como es Kiki, El amor se hace, de Paco León, una comedia romántica, un remake, y es que son 5 historias de amor y curiosas filias sexuales que coinciden en ese calenturiento verano madrileño, y es que sacrifilia, helifilia, somnofilia y también arpasofilia son algunas de esas particulares formas de obtener placer que descubren nuestros protagonistas, pero para disfrutarlas tendrán que decidir cómo integrarlas en sus vidas. Sus sentimientos, sus miedos y sobre todo su sexualidad se transforman rompiendo tabúes, adentrándose en esa nueva etapa emocionante y libre donde no se reniega ni del placer ni del amor. Quiero que piensen algo que se podría mejorar en el terreno sexual. De sí, ¿eh? Sí, ¿no? Se puede hablar. Sí, sí, sí. Sus mamadas no son muy buenas. Me parece. Lo que os pasa es absolutamente normal en una pareja que lleva el tiempo que lleváis vosotros. ¿Dónde está Paco? Hay filias ocultas, deseos que desoímos. ¿Llega el orgasmo en el coito? ¿Cómo el orgasmo? Yo recomendaría que investigarais en vuestra propia sexualidad. Oh, te estás riendo de mí. ¿Está todo bien, de verdad? No, no está bien. Que sí, hazme caso. Yo estoy muy cómodo. Yo estoy comodísimo ahora mismo. Pero créanme, si hay madera, si hay mecha, si hay ganas, todo se puede volver a encender. Que Madrid parece muy moderna. Pero Madrid no es moderna. Tampoco tenemos crítica acerca de Kiki, El amor se hace, pero sí tenemos nota. Hasta el momento son 32 votos y otorgan un 5,6 a este largometraje de Paco León. Seguimos porque la última propuesta de este Hablemos de Cine lleva por título Hermanísimas. Hasta el momento 453 votos y un 5,1. Hablamos de comedia familiar y hablamos de la historia de dos hermanas alejadas desde hace tiempo que no tienen más remedio que reunirse cuando sus padres las llaman para que limpien su habitación antes de vender la casa. Decididas a revivir sus días de gloria, organizan una fiesta, una última fiesta para sus compañeros de instituto que acaba en esa locura, catártica, idónea para un grupo de adultos de capa caída. Vamos a ver qué dice la crítica, pero antes el tráiler de Hermanísimas. ¡Hola, Olita! ¡Hola! ¡Reunión de hermanas! ¿Cómo te va? Genial, me lo paso bomba. No necesito crema ahí. Sí, necesita crema ahí. Estamos buscando un paisajista profesional que le meta mano a nuestros setos. Seguro que de tanto recortar setos ajenos te habrás puesto toda dura. Te has pasado de guarrilla. Perdona, me he dejado llevar. ¡No! ¡Mamá y papá han vendido la casa donde crecimos! ¡Tendríamos que haberlo heredado! Solo os estoy pidiendo que recojáis vuestro dormitorio. Váyatela. Es una pena que nunca celebraras aquí una noche especial. No podemos hacer una fiesta. Te divorciaste hace 2 años. Ya es hora de que vuelvas a estar en el mercado. Deja ya de picarme. Nos queda mucho que hacer. Invita a ese vecino tan mono de nuestra calle. Hola. Hola. Soy Maura. Yo, James. Solo quería saludar. Ya está. Sobra bastante teta, pero tampoco me queda mal. Está al revés. No entiendo este vestido. No para de salírseme la pera por un lado. Pero me va el rollito este de los flecos. Oh, así mejor. He estado pensando. ¿Por qué? Puedes no beber esta noche para que yo pueda desmadrarme. Lo haré por ti. Me han dicho que no estamos invitados todos a vuestra fiesta. Es muy triste, hija. Bonito cinturón. Ay, gracias. Sí, enhorabuena por el título de lucha libre. Hay que decirle adiós a esta casa. Mira que lo hemos pasado bien. Los tipos duros como tú son mi auténtica perdición. Mi palabra de seguridad es sigue. Que todo el mundo empiece a recoger y a desalojar la zona. ¿Te has clavado algo? Sí. Es la bailarina de mi caja de música. La verdad es que es una melodía preciosa. Y se acaba. Pues no. Por ejemplo, Variety dice un vehículo decididamente conducido por sus dos espontáneas protagonistas cuya química de toma y daca no decae ni por un minuto. Si no existe aún el término femenino de bromance, Sisters podría agilizar su creación. The Independent dice la química entre Faye y Poehler se pone a prueba de muchas creativas y también hilarantes maneras. Una película en la que todas las mujeres tienen una oportunidad de brillar. Dice The Wrap, se necesita un arte superior para coger lo crudo, lo rudo y lo socialmente innombrable y convertirlo en algo totalmente inspirador. Tal es la magia de Tina y Amy que deslumbran concretamente. Dice también The Guardian, estupendo cine para las masas, es boba, emotiva y divertida. Puntuación de 4 sobre 5 de Hollywood Reporter. Aunque la película se concentra en su mayor parte en ese exagerado caos cómico, es realmente más divertido en sus momentos más tranquilos y también sutiles. Y por último, dice The New York Times, Hermanísimas es al mismo tiempo demasiado cuidadosa y demasiado descuidada para coger una auténtica ventaja de esas espinosas implicaciones de su premisa. Es demasiado incómoda y no suficientemente incómoda. En fin, bueno, pues ahí están los críticos y ahí están las propuestas de hoy. Lo que vamos a hacer en este Hablemos de Cine de hoy es quedarnos, como no podía ser de otra forma, con una banda sonora de una de las películas que te hemos presentado y concretamente es Kiki, El amor se hace. La próxima semana volvemos con más estrenos aquí en Hablemos de Cine.